y busqué, siempre sin encontrar una mujer que dijera la verdad. Y es que más bien tendría que buscar en un burdel, esa es la puta verdad. Esa es la puta verdad, y es que son todas putas. Sois todas putas. Ni vendo, ni compro, ni quiero, ni tengo. Yo ya soy muy viejo, ya no me sorprendo. Y por lo general me voy volviendo por el mismo camino por el que vengo. Y es que ya sé que sois. Sois todos putas. Y es que el amor se vende barato, y es que el amor se compra muy caro, y es que mejor a mí no me hagas caso, que soy tan solo un puto bicho raro, que sabe que todas y todos sois putas. Yo que no soy un buen partido, yo que no soy un buen negocio, yo que no con mentiras, yo ya no, ni vendo ni compro. Putas cobardes, putas egoístas, putas muy tontas que van de lista. Muy gordas y putas muy flacas, que las mentiras les salen baratas, demasiado baratas.